al rol del turismo acá en Mendoza, una provincia de turismo a partir de sus turísticos como la Aconcagua. Entonces, bueno, que pronuncie de que este servicio genere pérdidas. Pero así lo mencionaba. Y también la mayor cantidad de gente, como habíamos dicho, decimos plan aproximadamente 40. Y de esas cuentas, en realidad, que es el ala que conecta distancias medianas, que está más bien conectado con la de la costanera, que transiten y que es destinada a estar. Hay algo que nos vamos a tratar de averiguar, quizás dentro de un ratito nos pueda atender el gerente de la terminal, que es saber, porque lo que se viene pronunciando desde el 2016 en ambiente de este proyecto, es que va a ser una inversión por parte del gobierno de 230 tal, que es más del 30% de la obra. Pero en lo que lleva de reinaugurado esta ala, dicen que han aportado esa cifra. Entonces quisiéramos saber cuánto es lo que la refuncionalización y la reinauguración del resto de las salas, que es donde circula la vía de gente. Bueno, vamos a ver si vamos a poder hablar con ellos, pero en este momento nos encontramos a las cámaras la semana pasada, ellos ni tampoco fueron pronunciados por el mismo gobernador en el momento de hablar de los comerciantes acá de la zona de la terminal. Hablamos de los cafeteros, hablamos de los vendedores que se ubican en las escalinatas a los ingresos de esta terminal. Y es por eso que estamos acompañados por una trabajadora. Le vamos a pedir que se presente nuevamente para la audiencia y le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Soy Graciela Lucero, ¿cómo se llama? Y soy cafetera. Estoy acá en la terminal. Y bueno, hablábamos recién, Graciela, de que han inaugurado el nuevo shopping, se podría decir. ¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido esta reinauguración? Y bien, hermoso, se ve por lo menos por fuera. No he entrado todavía por dentro. La gente me dice que está muy contenta, que está muy lindo, por lo menos lo que he conversado con la gente. Y se ríe Graciela porque está media tentada. Pero bueno, hablamos que Graciela todos los días está trabajando acá en las entradas. Y bueno, queríamos saber si dentro de estos planes, de estas planificaciones, de esta reinauguración de la terminal, les han venido a preguntar a ustedes si quieren participar de este círculo comercial, por así mencionarlo. Por lo menos conmigo no. ¿Cómo se llama? Cuando fue la inauguración, digamos, hasta este tiempo no, a mí no me han tratado mal ni nada por el estilo. Sí vieron los inspectores y unos días antes y dijeron que no teníamos que estar para el día de la inauguración y bueno, yo ese día no vine. Ah, pequeño detalle que nos estamos enterando ahora, pero bueno, mucho de esto no se puede hablar, como ustedes sabrán, a veces se corre el miedo de que no te dejen estar más acá, pero bueno, son cuestiones que se dejan ver el día de la inauguración, no poder estar haciéndose presente en lo que es la fuente laboral de todos los días, porque usted está viviendo de este trabajo, ¿no? Sí, yo estoy viviendo de este trabajo. ¿Cómo se llama? Bueno, me dedico hace poco, antes trabajaba en una fábrica, a cual me han echado, y bueno, con la edad que ahora tengo, no tengo posibilidad de otra cosa. ¿Y usted qué piensa? Porque, por ejemplo, entramos acá y apenas entramos vemos un terrible auto cero kilómetro a todo trapo, vamos a decir. ¿Alcanzaremos con el sueldo de todos los días a comprar un auto? Y yo creería que está muy complicado. Estoy un poco vergonzosa. Bueno, vamos a dejar a Graciela trabajar y le damos las gracias por haber compartido algunas palabras. Bueno, muchas gracias. Bueno. Bueno, acá la dejamos a Graciela, que la encuentran acá en la entrada del ala norte. Sobre, ¿quiere pasar los datos? ¿Dónde la encontramos? Por Alberdi. Por Alberdi. Ajá. ¿Y si no? A la vuelta, más por la costanera. Sí. Ajá. Hasta ahí nomás quiere hablar Graciela. Esas son las palabras que nos ha dado. Pero bueno, llama la atención, ¿no? Que esto realmente salió en algunas partes, termina figurando en las redes, que terminan siendo los medios que adoptan las personas para poder comunicar lo que sucede, que a muchos trabajadores y trabajadoras ese día del espacio autogestionado, del ámbito más ambulante, de la calle, les pidieron que se retiraran. Claro, porque, que no aparecieran. Totalmente, porque, claro, no tiene que ver con este gran centro comercial, que es uno de los mejores a nivel mundial, decía el gobernador. No vamos a tener que envidiarle a ninguna de las terminales a nivel de mundial. Así que, bueno, esto es una parte de lo que sucede acá en la terminal. Realidades realmente complejas. Uno entra, de un lado tenemos un palacio, una terminal sumamente lujosa, con ascensores, con escaleras eléctricas, con grandes autos cero kilómetros, con grandes cadenas internacionales de comidas que van a ser inauguradas. Y pasos afuera encontramos cafeteros, cafeteras, trabajadores ambulantes que ni siquiera les dejan mantener las fuentes laborales. Y vamos a tratar de caminar acá por la calle Alberdi derechito, porque vamos a salir a lo que es el puente que conecta el acceso este, lugar donde, bueno, ya muchísimos mendocinos y mendocinas sabemos de que habitan personas que están viviendo en situación de calles, como tantos y tantas que están en esta situación y que cada vez se ven muchísimos más en la calle, Gaby. Es algo llamativo, muy alarmante, en las inmediaciones de la Plaza Independencia, en las inmediaciones acá de la terminal, es algo que se ve y se ve cada vez más. Así que bueno, vamos a ver si nos podemos acercar y poder mantener comunicación con otras voces, estas voces que no han salido la semana pasada y que forman también parte de la realidad que se vive acá en lo que respecta a seguridad, en lo que respecta a inclusión acá en las zonas de la Terminal del Sol. Así es, Juli, ¿no? Estas personas que cada vez son más las que viven en la calle, cada vez son más también las que tienen la necesidad y la defensa de los trabajos ambulantes, bueno, y la respuesta que no se da al respecto y las voces que no se escuchan. Por eso, importantísima estas voces que nos estás trayendo, importantísima lo que nos podía contar esta cafetera, ¿no? En lo cotidiano, en lo que vive, y como vos bien decías, ¿no? Esas voces que no se escuchan. Y con miedo, Gaby. Graciela, ustedes podrán haber notado que no quería hablar mucho, y ella me hacía señas de que, o sea, un poco que se le escapó, porque uno a veces lo puede la bronca, pero tiene muchísimo miedo porque al hablar ellos también están corriendo el riesgo de perder su espacio de trabajo, más con un código contravencional que rige ahora, que puntualmente este tipo de actividades laborales están prohibidas. Exacto, las tienen en la mira desde este código contravencional. Así que bueno, si les parece, nos encontramos en un ratito trayéndoles más voces y tratando de sacarnos las dudas que nos van quedando. Perfecto. Juli, en un ratito nada más nos volvemos a escuchar.